tocará en televisión. Hay soldados que no encuentran nunca un camino a casa. He cambiado de canal y te has ido de mi habitación. No puedo entender qué demonios te pasa. Parece saber dónde va. Compran cosas y hablan del tiempo, del tiempo. Y a mí no me importa qué hacías para olvidar. Detrás de la puerta del baño, diciendo, diciendo, sueño que aún soy yo, sueño que aún soy yo. No, no, no, no. Y viéndome otra vez, viéndome otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento. Pelo. Sueño con ángeles, autopistas, niñez, infierno, e infierno, infierno. Siento que aún soy yo. Siento que aún. Lo siento.